Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Estamos aquí en este martes de rasca que hace hoy. Bueno, y tras recuperarnos de la macrofiesta celebrada en Mogambo por Sinchiriki este fin de semana, volvemos otro martes más con propuestas, información que nos llega al correo de distintos lares del planeta. Entre las noticias más serias que hemos encontrado, visitamos la página Yo me tiro al monte. Y nos cuentan en esta noticia seria que Bárcenas solicita en el INEM la prestación por desempleo. También que quedan en libertad los 45 personas detenidas en la noche del pasado 23F. De estos 23, 19 quedaban libres ayer y otros 9 hoy, que eran menores esta mañana, y como decimos, eran liberados estos 9 menores y los demás ya están en la calle hoy lunes. Esta noticia, como veis, es de ayer lunes. Se les acusaba, según los casos, de desórdenes públicos, agresión y resistencia a la autoridad. Grupos de amigos, familiares y simpatizantes se habían concentrado a primera hora de la mañana de ayer en apoyo de los diferentes detenidos en los juzgados de la Plaza Castilla en Madrid. Por otro lado, la policía dice que encontraba 4 cócteles molotov en una mochila. Una brigada móvil de seguridad ciudadana de la Policía Nacional intervenía a 22 petardos, 5 bengalas y un palo a 2 jóvenes en torno a la estación de cercanías de Atocha. No saben si iban a jugar al fútbol o iban a las manifestaciones. Más información que tenemos en el correo mientras vayamos avanzando de aquí a pasada una horita. Intentaremos sacar todo lo que nos dé tiempo. Ah. Así que vamos ya recogiendo los cacharros y cuando el sub quiera darle al botón, comenzaremos esta función. Muy bien, hay que verlo bien. Atento. Atento a la información. Qué blanquito se ve todo. Piloto automático activado. Todo nevadito. Dale al botón. A ese. Dale, Duna. Está todo blanquito. Todo blanquito y nevado. ¡Oh! Pero qué rascace. A ver, ¿qué tenemos para calentar el ambiente hoy? Masaje tailandés. Aparte de este masajito tailandés, vamos a ver. Nos vamos hasta Argentina, con Ave Murta, un toque heavy punk donde sueles dejarme solo. Jonathan Macías desde Madrid nos recuerda que la central nuclear de Almaraz sufre un nuevo parón en el reactor número 1. Esto tras sufrir 4 averías en tan solo 2 meses. Bueno, esta nuclear que está situada en Cáceres sufre una nueva avería. Este es el 4º parón en los últimos 2 meses, como decíamos, que obliga a hacer una parada no programada en la central nuclear. El último incidente ocurrió el pasado viernes 22 de febrero al detenerse una de las bombas de alimentación de los generadores de vapor. Bueno, recuerdan en esta información que si no se hubiera realizado este paro del reactor a tiempo, la temperatura del mismo podría haberse elevado con graves riesgos para la seguridad de la planta. Bueno, como sabéis, en este caso extremo, el accidente podría provocar la fusión nuclear. Bueno, por su parte, el Departamento de Comunicación de Almaraz informa a través de una nota de prensa que se desconocen las causas de la parada de la turbobomba y afirma que se ha iniciado una investigación para averiguar el origen de la avería. Acabar también recordando que el plazo de funcionamiento de esta central nuclear de Almaraz en Cáceres, como decimos, expiraba en el 2010. Así, en los últimos años, la central nuclear fue multada por el Consejo de Seguridad Nuclear, que impuso una multa de 90 millones de pesetas y le obligaba a cambiar los generadores del vapor. Después de arreglar estos generadores, parece ser que el mismo Consejo de Seguridad Nacional acepta prolongar la vida de la central con el respaldo por el Ministerio de Industria. Con el respaldo del Ministerio de Industria y con el maletín de billetes, claro. Bueno, esto es otro ejemplo de cómo funcionan las cosas. Si hay billetes, las centrales nucleares, aunque estén obsoletas o estén peligrosamente viejas, pueden seguir funcionando. Hacia el centro, donde acusan por poner una pancarta a algunos grupos ecologistas. Bueno, tras estas acusaciones, más de 200 organizaciones y colectivos deciden sumarse a un manifiesto en apoyo de Ecologistas en Acción en un proceso judicial que podría acabar con penas de cárcel para 8 de sus activistas. La no me acusan acá y morir drago, pico, sí. recordar que se acusa a estos miembros de la organización ecologista de haber cometido un delito penal por desplegar pancartas de denuncias en la sede de CaixaBank. Dicen que si por hacer esto piden prisión, no sé qué deberíamos pedir nosotros por lo que hacen ellos. Así resume uno de los integrantes tras la sorpresa al escuchar la acusación que pesa sobre él y sus compañeros. Explicaban que después de ver esta medida, un intento de dar una lección no solo a la organización ecologista, sino también a los demás movimientos sociales que protagonicen acciones de desobediencia civil. El lugar del delito fue Barcelona. Allí se habían reunido representantes de los 300 grupos que conforman Ecologistas en Acción en diciembre de 2011 para celebrar su asamblea de conferencia. Como cada año, en estas reuniones planificaron un acto en la calle. Es lo que corresponde a una organización que lleva la palabra acción en su nombre, dicen. En esta ocasión se escoge la sede de CaixaBank en Barcelona para protestar contra el sector bancario. Problemas que más de un año después continúan de tanta actualidad como la responsabilidad de los bancos en la especulación inmobiliaria y acumulación de poder político y económico. La acción también quería denunciar la estrategia concreta de CaixaBank como su participación en transnacionales del agua y la energía que tienen un grave impacto social y ambiental. Bueno, esta pancarta que, como decíamos, tenía un carácter simbólico, se podía leer en esta pancarta justicia social y justicia ambiental. Bueno, así los 8 imputados acceden por una escalera a los balcones del edificio de CaixaBank, donde fueron interceptados por guardias de seguridad. Después eran retenidos hasta la llegada de los Mossos de Escuadra para su identificación. Recuerdan que en todo momento mantuvieron una actitud pacífica y no se provocó ningún daño a las instalaciones. La acción fue en un domingo, así que ni siquiera obstruyeron la actividad de las oficinas. Por otro lado, la Fiscalía cree que estos 8 activistas cometieron un delito recogido en el Código Penal como allanamiento de establecimiento abierto al público. Además, se pide para ellos penas de 8 meses de cárcel y 8 más de multa a razón de 10 euros al día. Así, esta causa se dirige directamente hacia los 8 acusados, pero indirectamente puede afectar a las estrategias de protestas de cualquier otro grupo. Bueno, así, si queréis apoyar a este grupo, han llevado a cabo un manifiesto en el que se pide apoyos a otras organizaciones civiles, políticas y ambientalistas también, antes de la imputación de estos 8 activistas por la Fiscalía de Barcelona. Yo me imagino que en las www ecologistasenacción.com o .es, perdón, tendréis información de cómo recoger esto. Tecaienza virgiù, vuole nuova giù. Amico di Petru te, meno tu manchi giù. Dui, dui, dui, meno morì che sciudù. De mate giubità, metto pare nomu. Star, star, star, meno morì che su star. De mate a starà, tosta non mascà. Se abren las puertas de otro circo. Luis Bárcenas se ha apuntado al paro, horas después de que demandase al Partido Popular por despido improcedente. El tesorero solicita en el INE la prestación por desempleo. Sí, sí, como escucháis, Bárcenas ha vuelto esta tarde a la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte al juez Ruz en cumplimiento de las medidas cautelares que le imponía, tras considerar que existe un riesgo fundado de que quiera eludir la acción de la justicia. Y esto, lo que está claro es que lo más probable es que, como no lo controlen bien de cerca, se las va a pirar, pero bien rápido. Bueno, Bárcenas entrega el pasaporte apenas una hora antes que expirara el plazo de 24 horas que tenía para cumplir con esta obligación. Ha llegado junto a su conductor en el mismo Citroën C5 negro en el que acudía también el lunes a una declaración ante el juez como imputado en el caso Gürtel. Tras permanecer 15 minutos en las dependencias del juzgado central de instrucción número 5, abandona el tribunal sin realizar manifestación ninguna.

bueno, por otro lado nos llegan denuncias de rodadas de casa por casa, nos dicen, para buscar inmigrantes sin papeles. Nos vamos hasta Canarias. Denuncian que las identificaciones tienen que ver solo con la prevención del delito, dicen. La frase fue pronunciada recientemente por el Ministerio del Interior o por el ministro Jorge Fernández, después de que varias ONGs y asociaciones de inmigrantes denuncien que la policía sigue haciendo caso omiso a las directrices del ministerio de prohibir estas redadas indiscriminadas. También denuncian las identificaciones basadas tan solo en criterios étnicos. En este sentido, algunos abogados aseguran que en Canarias sigue habiendo controles exhaustivos. Recordarles que cuando se le niega el permiso de residencia a un emigrante, agentes de la extranjería acuden a su casa directamente. Subrayan que en la misma línea se manifiestan desde los SOS Racismo, quienes aseguran que existen puntos calientes en los que de manera más o menos sistemática se dan estos controles. Bueno, así recordar que los hechos denunciados por abogados y asociaciones se hacen más visibles en las últimas semanas a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que declara legal la práctica de la administración. Bueno, esta estaría contemplada en la Ley de Extranjería firmada en el 2003 de usar el padrón municipal para localizar inmigrantes sin papeles y luego, después de esto, posiblemente expulsarlos. Por otro lado, la sala rechaza los argumentos esgrimidos por el País Vasco, que había denunciado que el hecho de que la policía acceda a estos archivos municipales era una violación de la Ley de Protección de Datos, ya que los extranjeros no habían dado el consentimiento. Bueno, continuamos con las melodías de Black Sugar que nos han acompañado y nos vamos hasta Valencia, donde Miquel Gil nos va a cantar el tema Has de servir a alguien. Ser un obrero trabajando en una casa, vivir en una mansión o debajo de una chapa. Puedes tener pistolas o armas pesadas, ser el dueño de un banco o el casero de mi hermana, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. Puedes seguir a un rockero que canta en un escenario. Puedes tomar drogas casi a diario. Ser un hombre de negocios o un ladrón de guante blanco. Pueden llamarte listo o pueden llamarte tonto, pero has de servir a alguien. Has de servir a ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. Puedes ser el embajador de Inglaterra o Francia, puedes ser bailarín o jugador de cartas, puedes ser campeón mundial de los pesos pesados, puedes tener tiendas o supermercados, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo tele, puedes ser el amo, puedes ser ciego, cojo, o pobre o rico, y con un nombre falso, vivir en otro sitio, pero has de servir a alguien, has de servir a alguien, puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien, puedes ser un cura con tu orgullo espiritual. Puede ser el alcalde o solo un concejal. Puede ser peluquero y saber cortar el pelo. Ser la querida de alguien o ser un heredero. Pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puede ser el diablo. Vas de servir a vamos ahora hasta Perú, donde Perú no, perdón, hasta Colombia, donde suspenden la minería en tierras indígenas. Así, un juez colombiano suspende las concesiones mineras sobre el territorio indígena de los Embera Catios, que están en el noroeste de Colombia. La resolución se produce después de la oleada de violencia en el Alto Andágueda, en el departamento de Chocó colombiano, que ha forzado a cientos de familias indígenas a huir de sus hogares. Así, la violencia entre insurgentes ilegales y el ejército coinciden con la expansión de la minería en la región, esto en su gran mayoría ilegal. Los habitantes de estas tierras saben que donde hay ejército, después vienen las multinacionales. Bueno, el tribunal ha ordenado la expulsión de todo el personal y la maquinaria de la empresa minera del territorio hasta que la legalidad de las concesiones puedan ser probadas. En el pasado 2011, el gobierno colombiano descubría que el 63% de las concesiones mineras del país son ilegales y en el departamento del Chocó la cifra alcanza un sorprendente 99,2%. Así, el aumento de la demanda y el valor de metales como el oro, el hierro y el coltán, empleado en la mayoría de dispositivos electrónicos, tiene un enorme impacto para los indígenas de Colombia y, como no, para la tierra en general. Recordad que miles de ellos han sido asesinados o desplazados por los grupos armados que a menudo preceden la llegada, como decimos, de las compañías mineras. Bueno, este juez dice que solo busca evitar que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio con el aprovechamiento desmesurado de personas ajenas a la comunidad. Continuamos con un tema ahora de Chigló, Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Hey, Bambay Güey. Bambay Güey. Bambay Güey. Si Bambay Güey, quiero para mejor si, moño joro mol baño sapa sapa ral. Ah, Bambay Güey. Ganela Bambay Güey. Thank you. moño, jorro, molbaño, zapa, zapa, ralni. Bamba y que. La guerra son que hasta acá yo fui am pero por otro vidal a la cobarde tu vidal Si visitáis Caos en la Red, hacen una crónica vídeo de los de las últimas movilizaciones del 23F. Así, después de las 8 de la tarde, tras retirarse los bomberos que formaban un cordón de protección entre la gente y las vallas del Congreso, comenzaron los disturbios que habrían de durar hasta altas horas de la madrugada en el centro de la capital. Con compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. ¡Seguida la lucha de la clase obrera! Si queréis ver más información de la que dan por la televisión, podéis visitar las www.caosenlared.net. Y como decimos, aquí hay unos vídeos crónica de las marchas, detenciones y disturbios del pasado 23F. Estoy con un compañero de prensa. No, acompañando la cosa de prensa, nada más. ¿Qué has hecho, chico? Nada. Está protegiendo a prensa. Estoy con un compañero de prensa. ¿Es de prensa de qué medio? No, acompañando a la persona de prensa, nada más. acaba de dar contra la parola. Es que me acaba de dar. Ya vale con los comentarios. Bueno, ya vale con los comentarios. No, que no pegue. No se le ha agredido varias veces. Si me ha agredido, lo puedo decir. A ver, venga. Estas son nuestras armas. Que no pasa nada, coño, no dejáis pasar y ir a verlo. No sé qué le van a hacer. Me he quedado con la cara. Que no vamos a hacer nada, joder. Sin vergüenza, si veníamos andando tranquilamente de tomar una copa. Venga, veníamos a dar un paseo de ahí arriba de la Plaza Mayor, para abajo, y nos han agredido. Y se la han llevado. A tu amigo. A mi hermano. Sí, ha dicho que desorden público y daño y todos los daños ocasionados. ¿Qué es lo que has hecho? Nada. Yo estaba manifestándome por todo lo que estamos sufriendo todos. Nos han acorralado todos allí, luego nos han venido aquí, que somos todos chavales. Pero el policía ha dicho que daños has ocasionado. No, no, ha dicho daños. Bueno, cambiamos el ritmo con Tin Aribin y su Tenere. سنة بيها لنا ما ننطغوك سنة بيها لنا ما ننطغوك Tajanti fusene tajwastini Masaa كل انت نار ورهي جروت تفوق تشمر يا ضو تلد نشمر فقد تفوق يا ضو تلد نشمر فقد تفوق كما ساعة كل انت نار ورهي جروت تفوق تشمر يا ضو تنس شمر فقد تفوق تشمر يا ضو تنس شمر فقد تفوق Vamos ya hasta la próxima. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sintirik Irratia. Recordaros que continúa la contraformación todos los días también aquí en Sintirik, que a partir de las 8, con aparte de los programas de todas las tardes en adelante, tardes, mediodías, se va completando. Agur estando para allá. Silencio entre los medios de comunicación que no lo mencionarán por miedo al efecto imitación. Y sin embargo, entre médicos y expertos se extiende una nueva corriente de opinión que apuesta por hablar del suicidio para combatir sus causas y que deje de ser la muerte silenciada. Me van a seguir en tu bajo mar y mira por los labios.